Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues aquí seguimos en la tarde de este jueves, en este ¿Qué tal? Como estamos en Paradigma Radio. Y ahora vamos a hablar con un chico joven que se llama Carlos Freire. ¿Es así? Freire. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué tal? Pues bien, mira, Carlos Freire es el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica, el AUCO. Sí. ¿Es así? Correcto. Bueno, y resulta que estáis aquí en Paradigma Radio haciendo podcast o sí. Programa. ¿Cómo que estáis haciendo? Estamos haciendo un podcast. El podcast de Otro Día Siendo Estudiante lo estamos realizando aquí en Paradigma Radio gracias a que en el pleno del Consejo hay dos integrantes que Javi tienen... y Ángela, ¿no? Efectivamente. Eso es. Y justamente cuando presenté la idea del podcast, cuando estaba presentando mi programa, pues después del mismo pleno, ellos se acercaron a hablar conmigo y me propusieron la idea y demás. Oye, yo encantado con ello y, bueno, llevamos dos episodios y contentísimos. Sí. Con muchísimas ganas de seguir. ¿Y qué temas vais a tratar estáis tratando en los dos episodios ya? Pues mira, en los dos episodios que ya hemos realizado, en el primero hablamos sobre representación estudiantil. Al final nosotros somos representantes de estudiantes, ¿no? Así que queríamos que el primer episodio fuese un poquito contando... lo que hacemos y dando difusión a la gente, al final un poco, pues, ya que es nuestro podcast, queremos empezar por ahí, ¿no? Uh-huh. Y en el segundo, pues, ya hemos empezado a tratar, aparte de representación estudiantil, todo tipo de temas que pueden interesar a estudiantes y que son posibilidades a las que pueden acercarse, pueden optar mientras estén en la universidad. En el segundo episodio, por ejemplo, tratamos el aula de ciberseguridad y redes. Vinieron dos miembros de la coordinación de este aula y nos contaron un poquito todas las actividades que realizaban en el aula, qué era el aula y los planes que tenían de futuro para ella. Y bueno, esa es nuestra idea, seguir contando todas las posibilidades que tienen los estudiantes y dándosela a conocer, porque el principal problema puede ser un problema o verlo como algo bueno, ¿no? Carlos es que ha salido de clase y viene... Vengo, vamos, que no te puedes ni imaginar. Ha venido corriendo, seguro. Efectivamente. Y está un poco acelerado, tranquilízate. Sí. Y eso, que tratamos de acercar, de presentar todas las posibilidades que tiene, porque la universidad, puede verse como algo bueno, ¿no? Tiene tantas posibilidades que los estudiantes no vemos todas las opciones que tenemos. Claro. Pues qué interesante, ¿no? ¿Tenés pensado ya el tercer episodio o capítulo? Yo tengo pensado por lo menos 30 episodios ya. Pero bueno... ¿Te da tiempo? Estás en quinto, ¿no?, de carrera. Estoy en quinto de carrera. Actualmente me queda una optativa y el TFG, el trabajo de fin de grado, y el consejo. Así que... Dinamizar un consejo también tiene que ser... Es duro, pero lo hago con mucho gusto y... Y si no tuviese ese gusto, pues no hubiese entrado ahí. Así que lo hago encantado. Luego. ¿Y cómo...? Porque en la radio, esto de la radio, el podcast... ¿Por qué se ha puesto de moda tanto el podcast entre la gente joven? ¿Entre la gente joven? ¿Y no escuchar la radio en casa? Pues yo creo que a lo mejor te sorprenderías también del número de la gente joven que escucha radio, ¿no? Yo mismo... Cuando voy siempre a la universidad por la mañana me pongo la radio y me gusta, ¿no?, tener ese ratito de escuchar a la gente de la radio, pues, contando su mañana, ¿no?, y contando las noticias y demás. Y lo que tienen los podcasts, yo creo, es que es como una pequeña píldora, ¿no?, sobre un tema que a ti te interesa. Y en este caso, pues si son podcasts de, por ejemplo, me voy a mi terreno, ¿no?, de informática, de actualidad informática, y tienes 10 minutos en el que una persona más o menos experta en el tema te cuenta la actualidad en el tema informático, pues mientras estás desayunando o mientras vas de camino a donde sea, te lo pones con tus cascos y sí, se hace muy ameno. Es más la gente que busca el interés, ¿no? Efectivamente, o la novedad, ¿no? Hay podcasts que tratan temas, o sea, que tratan temas que no interesan tanto a los jóvenes y que presentan tantas novedades, ¿no? Como alguno que hay por ahí por YouTube, ¿no? De algún youtuber muy conocido, pues que presentan a personajes muy, ¿cómo es la palabra?, ¿no?, muy curiosos, ¿no? que lo ve el podcast nada más del título y dice, esto tengo que escucharlo porque tiene que ser súper interesante, sí, ¿no? Imagínate, sí, por ejemplo, que te llevan a un atracador de banco, a un ex atracador de banco, a un episodio de un podcast. Sí. Entonces, eso llama la atención. Y a un estudiante, ¿por qué no le va a llamar la atención un podcast, un episodio de un podcast de cómo realizar prácticas de empresa? ¿Por qué no? Pues esa es nuestra idea. Pues soy de la Politécnica, de la Escuela Politécnica. ¿Y de lo social? ¿Vos vais a trabajar algo de tema social? Aunque a lo mejor eso no aporte nada. Conexión con la sociedad. Eso es. Empresa, me estabas comentando. Bueno, claro, soy la Politécnica y vosotros pensáis en empresas, pero no sé, de problemas sociales o... ¿Eso no entra en vuestro...? Por ejemplo, porque la escuela es un oasis, pero sí, fuera de la escuela hay otros hay problemas. Hay muchísimos problemas, sí. Eso. Una idea que yo tenía para el podcast es hablar con la unidad de atención psicológica de la Universidad de Córdoba. Y bueno, no sé si esto a lo que te refieres, ¿no? Un problema sí, que. Sí, por ejemplo. La salud mental. La salud mental, que algo que a lo mejor todavía no se le está prestando la bastante atención. Uh-huh. Un problema que hay entre los jóvenes. Y que a lo mejor los estudiantes de la Universidad de Córdoba no tienen conocimiento, sí, sobre esa unidad de atención psicológica que tenemos en la Universidad de Córdoba. Y que yo conozco a estudiantes que en épocas de exámenes, ya sé lo principal, ¿no?, pero también por muchísimos otros problemas, le ha venido muy bien tener esa unidad de atención psicológica. Y eso yo creo que es una pequeña solución al problema que tenemos que tenemos todos, ¿no?, y es cuidar nuestra salud mental. Claro. Además, con las últimas noticias que hemos escuchado recientemente, ¿no?, de los jóvenes, y más jóvenes incluso. Yo me refería a cuestiones sociales, pues por ejemplo, que las familias las echan de su casa, que hay, por ejemplo, que vinieron la semana pasada una huelga de limpiadoras en el Reina Sofía porque no cobran el salario mínimo interprofesional. Me refiero a ese tipo de cosas para que os salgáis un poco fuera, digo yo, sí, que yo sí estoy hablando sin saber. Sí, sí, sí. Salir un poco fuera de lo que es la escuela superior y ver la realidad de lo que hay fuera también, de lo que hay, ¿no?, fuera, sí. Entonces, que es una cosa que digo yo, al que final, no tiene que ser así. Sí, la sociedad, bueno, abarca muchísimos temas, ¿no? Y en nuestro la caso... La cultura, por ejemplo. La cultura, por supuesto, y en nuestro caso el podcast... queremos que se centre un poquito en el ámbito estudiantil. Uh-huh. Entonces, a lo mejor esos temas que has comentado tú, pues es verdad que no, a lo mejor no los abordamos, pero sí, por ejemplo, que podemos abordar la realidad del mundo laboral, que es algo que el estudiante se va a enfrentar una vez que termine su etapa en la universidad. Y bueno, a lo mejor creo que sería interesante contar, claro, oye, que a lo mejor no es todo de color de rosa, o mira, estas son las oportunidades que tienes, aprovéchalas. ¿Y cuáles son tus derechos también? ¿Cuáles, ¿no?, son tus derechos como trabajador? Que los conozcas, porque es muy importante tener una formación ahí también. Claro. En ese aspecto. Qué interesante, Carlos. Me dicen que te dicen Charlie, ¿no? ¿De dónde has sacado eso? O sea, un pajarito por ahí. Un pajarito por ahí, ¿no? pues sí. Qué bueno que tengas esta iniciativa, la verdad. Y sobre todo esa mente que ya estás pensando en los siguientes podcasts, ¿no? Con el poco tiempo estudiando, hombre. Sí, bueno, como te he comentado, este es mi último cuatrimestre tengo eso, una optativa y el TFG, entonces tengo que aprovecharlo al máximo. Y no solo yo, sino todo el equipo de, del Consejo Estudiante de la Politécnica, del CEPS, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y de hacer aquello para lo que estamos ahí, ¿no? Que seguro que sí. Acercar a los estudiantes todo lo que pueden hacer. Pues genial, Carlos. Y perdona que me iba a este así, pero que he venido sí, rapidito. Sí, porque me dijiste que salías de clase y que llegarías con el tiempo justillo. Bueno, otra vez que quedemos, pues te damos más tiempo. Pues muchas gracias y nada, pues ya estaremos pendientes de esos podcasts. Perfecto, y, sí, sí. Y que vaya muy bien, que vaya todo muy bien y que cuando acabes la carrera y empieces tu época laboral, pues aquí tienes esta radio para lo que quieras. Hombre, para mí ha sido un descubrimiento y a todo el que me pregunta le cuento esto, o sea que... Encantado, la verdad, muchísimas gracias, Inés, por invitarme aquí una vez más. Y eso una vez más, me refiero a... Sí,